Estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón, en el 105 de la FM. Este es el programa número 226 del Tren de la Vida, en el que os contaremos otra vez un viaje dentro de un tren mágico, lleno de música, de psicología, de vivencias diversas y en el que, ¿qué ocurre? Pues que la realidad y la ficción se funden. Sí, se funden y se confunden. En este viaje, evidentemente, seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Todo eso con un humor refrescante y un vigoroso optimismo. ¿Cuándo suenan los viajes del tren mágico? Pues los martes a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana y la noche del miércoles al jueves a las 2 de la mañana, casi nada. Y para los que no os podéis escucharnos en la radio, pues tenéis el ordenador, el móvil, los podcasts de Radio Clash, entráis en internet, buscáis Radio Clash y El Tren de la Vida, y allí encontraréis muchos viajes de este tren. Bueno, vamos para hacia el tren. Oye, Giuseppe, pita, deja lo que estés haciendo y pita, por favor. Ok. Bueno, ha pitado la salida del tren, pero antes ha tenido que tirar esa botella de inauguración que siempre tira, como con los barcos. Tiramos la botella contra el tren mágico y empezamos la locura. Bueno, ya estamos en plena marcha y os tengo que presentar a los tipos que van a hacer posible este viaje. En un principio, habéis visto, tenemos a Giuseppe llevando la locomotora. El que ha traído a gente interesante es el californiano Wilson. Y luego, pues tenemos aquí de invitado, como no, tenemos a Jimmy, el fío de Miru. Es el saxofonista y el intelectual de un grupo especial que se titula y se llama In Campo Aperto. ¿Qué tal estás, Jimmy? Hola, ahorita. Buenas a toda la audiencia de Radio Crash y a los seguidores del Tren de la Vida. Muy bien. Veo que te has portado, nos has presentado. Y bueno, creo que estará también Tony Gil, el guitarrista de In Campo Aperto, pero que se va a incorporar. me salgo para allá. En 15-20 minutos estoy en la emisora. Bueno, mira lo que es la cosa, ¿eh? Nos ha llegado a través de un móvil, nos ha llegado, ¿eh?, que este chaval viene para acá. Habrá que guardarle un sitio, sí señor. On the way home. Y por último, en la cantina tenemos a la bella Diane, hermana de comuna de Wilson y encargada de poner un poco de orden allí donde hace falta. Y el último, hoy me dejo para el último, como es de educación, pues yo, Pablo Fernández, que parece ser que soy el jefe, pero el que menos manda, porque con estos, bueno, aunque con estos mimbres se puede hacer un buen cesto. Bueno, vamos a ir al primer vagón a ver a quién tenemos ahí. Bueno, vamos a ver, por el camino os tengo que decir algo. Hasta ahora, casi todos los viajes del tren mágico, pues nos dedicábamos a hablar y a criticar la música, generalmente rock, algo de jazz, un poco de todo, ¿no? Pero nos centramos en la música. Pero hoy hemos decidido centrarnos nada más ni nada menos que en las letras. Pero claro, en las letras que sean un poco casi impertinentes. O como ha dicho usted, Jimmy, que hay cada letra. Hay cada letra, bueno, mirad los que no soy. Va a ser un viaje bipolar, ¿eh? Vamos a ir de bandazo a bandazo, lleno de confusión, de confusao, como dicen los portugueses. Ya sabéis que los portugueses, cuando les preguntas algo que no saben qué decir, es confusao. Pues va a ser esto muy confusao. Vamos a ir de lo adecuado a lo inadecuado, de lo procedente a lo improcedente, de lo políticamente correcto a la libertad de expresión sin remilgos. ¿Está usted de acuerdo, señor Jimmy? Por supuesto, no solamente estoy de acuerdo, sino que lo reivindico. Y además me gustaría añadir que tenemos una ligera ventaja por la derecha y por la izquierda en el terreno de juego, y es que vamos a disfrutar de canciones absolutamente irreverentes y nunca jamás repetidas, porque no será posible, pero en nuestro idioma, en castellano. Eso sí. Eso nos dará una ventaja, porque evidentemente se han dicho muchas barbaridades y burradas en el inglés, que todos dominamos y conocemos sobradamente, porque somos todos bilingües o trilingües o todo lo que te lleve la lengua detrás, pero evidentemente cuando nos tratamos de expresar en castellano, todos lo hacemos súper bien. Bueno, de momento empezamos. Mira qué raro, porque generalmente al poner música en el tren mágico siempre suenan grupos de ingleses, grupos de hippies de California, de San Francisco. Somos unos viciosos de aquella música. Que muchas veces no sabíamos lo que decían, pero nos gustaba igual, ¿no? Sí, es que ahí está la clave. Cuando una cuando una canción te encanta, el valor de la melodía, más que el texto. Digan, claro. Incluso algunos, cuando sabían lo que decían, se llevaban una decepción, ¿no? Decía, pues vaya canción, mira lo que dicen. A ver qué dicen estos que tenemos aquí, y a ver, quién sabe, no voy a decir quiénes son, luego lo diremos. Venga, cuando queráis. Vamos allá. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. Nunca volveré. Bueno. Aquí tenemos, para muchos es el mejor grupo de rock que ha habido en España, ¿eh? Nada más ni nada menos que los Brincos, ¿no? Sí, otros sí, eran sí, los Beatles españoles, ¿no? Sí, sí. Es que eran muy buenos, la verdad. Es que, y además las canciones eran suyas. Pero bueno, como no vamos a hablar de los grupos, sino de lo que cantan, entonces aquí resulta que, como os habéis dado cuenta, el chico le roba el pasaporte a la chica para ver de dónde es y qué. Pero vamos a ver, resulta que ve que es menor. Y es menor, estas son palabras un poco peligrosas. Pero hombre, son aquí palabras más bien mayores que menores, ¿no? Sí, porque puedes acabar con los huesos en la cárcel. Sí, sí. Bueno, total que hoy en día ya no es así, ya no te roban el pasaporte, sino que te roban el móvil. Así, claramente. ¿A usted qué le parece, Jimmy? Bueno, te roban el móvil o simplemente no te lo roban, pero te lo cogen para actuar en tu móvil, en tu móvil personal, ¿no? Sí, y para fisgar, porque, pa fisgar, porque además, ¿no?, de que eres mi chica, pues eres la chica a la que le cojo su móvil para hacer con él lo que crea oportuno y conveniente. Pues porque yo soy el que mando y yo soy el macho alfa, ¿no? Bueno, sí, de eso, en lo que en el siglo XXI se entiende como agresión a todos los niveles hacia el otro sexo, hacia la otra mitad, digamos así, de la parte terrícola, más o sí, menos. Porque más o menos. Más o menos, bueno, sí, todos marchan para Australia para ver si allí hay millones, más tal, pero. De 7.000 bueno, millones, sí, 3.500 para cada más uno, más repartido, ¿no?, en unas partes, sí, que en otras, pero al final. Pero después de una guerra, sí, por ejemplo, en Alemania, pues después de la guerra había un déficit de hombres y parece ser que los que había tenían cierta facilidad en el ligue. Sí, es cierto. Pero no es menos cierto que el tiempo ha ido evolucionando y de esa mitad que podría haber sido, no sé si era más o menos mitad hace 800 años, no lo sé. Pero, evidentemente, lo que sí está claro y demostrable es que a lo largo, sobre todo, del siglo XX y de lo que llevamos de XXI, ha habido una revolución de las mayores que ha tenido este planeta, sí, que es la del acceso de la mujer a todo tipo de tejido, sí, llámese industrial, trabajo, etcétera, de investigación, etcétera, etcétera. Y si no lo ha hecho más es porque en la otra parte no se lo ha puesto fácil. Y de hecho se sigue habiendo países como Irán, etcétera, etcétera, donde se sigue queriendo pues meter a esa parte en el ostracismo y condenarlas a la no existencia, ¿no? O a ponerlas detrás de un no sé qué. Bien, dicho esto, lo que está claro es que esta canción analiza un pasaporte, como bien has dicho, como si fuera un móvil, ¿no? Del siglo XXI. Pero yo vería unas pequeñas diferencias que no puedo analizar porque yo soy insultantemente joven y yo no fui de los Brincos españoles porque no podía serlo, no tenía edad suficiente para serlo. No tengo edad, cantaban en aquellos tiempos. Claro, entonces una chica en Eurovisión, no le está. Entonces cuando yo empecé a querer ser de alguien ya aparecieron los Storm, Icevera, Tila, bueno, Loque, Burning, Azahar, etcétera, etcétera. Y entonces claro, yo estaba más cerca de los Stones, dicho a nivel mundial y global, que de los Beatles. Siempre lo he estado, y así lo he dicho siempre, y lo he denunciado, por activa y por pasiva, lo cual no quiere decir que reconozca que los Beatles hayan sido una banda de referencia para toda clase de música, que sean tan clásicos como Bach, pero yo soy de los Stones. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que no estamos... sí, a nivel mundial y a nivel español los Sires están muy bien. Sí, señor. Están muy bien, y los Brincos también. Pero para usted mejor y los Cheyennes y todos están muy bien. Pero yo soy de Storm, Triana, Tila y Iceberg, insisto. Somos de otra horna, de otra hornada, que decía aquel, ¿no? Vamos a ver, tenemos en el siguiente vagón una cosa... Eso no tenía nada que ver con pasaporte, por cierto. No. Es otra canción de aquellos tiempos, haber muchas canciones de los años 60, porque se ve otro tipo de mentalidad que no es ni... o sea, como más infantil, ¿no? Y la prueba la vais a tener ahora mismo con lo que va a sonar, que tenemos nada menos... ni nada más que a Helu, una cantante andaluza que hizo esta cosa. Helu, venga, oye Wilson, hoy se lo puedo decir yo, no hace falta traducir al inglés. Helu, venga, cuando quieras. Helu, domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá, quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro. Quizá, quizá yo me entere alguna vez de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá, quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro. Quizá, quizá yo me entere alguna vez de la verdad. Bueno, bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a una chica. Qué fuerte. Que se queja de que el novio, el marido, va a fútbol y que no la lleva. Y es, además, sospecha que puede haber algún otro motivo que no sea el fútbol. Los domingos había fútbol y tal. Ahora sencillamente, hay muchas mujeres que van a fútbol, casi tantas como hombres, ¿no? Sí. O, bueno, no solo eso, sino yo incluso... creo que, pero un porcentaje altísimo sí. Sí, sí, ¿eh? Pero enlazándolo con lo que... Fijaros lo que dice cuando dice. Que se enterará alguna vez de la verdad. Quizás. Y queda ese interrogante, ¿no? O sea. Bueno, claro. Ella yo creo que sospecha de que hay otra. Sí, el sustrato, tanto en esta canción de Helu como en la de. Como la de los brincos, la del pasaporte, evidentemente hay una huida también de la, o sea, esquivar la censura, etcétera, etcétera, para tratar temas muy escabrosos para la época, es obvio, ¿no? Pero analizándolo desde el siglo XXI y los acontecimientos que vivimos ahora, a mí me gustaría volver a poner un paralelismo con lo que estamos viviendo y sobre todo con el tema del fútbol. En el sentido, no solamente con Irán, que en Irán a las mujeres no se las permitía ir a ver un partido de fútbol. No era que no quisieran que las llevaran, es que no podían ir. Yo creo que ahora, por ejemplo, en Afganistán tampoco. Por eso digo que ese tipo de integrismos, ese denigrar a la persona de una especie determinada para que no pinte nada, ya extrapolado a Europa, a la vieja Europa, la Europa de los derechos, la Europa de liberté, égalité, fraternité, pues hay un acceso de la mujer también a toda clase de deportes, pero yo me gustaría ir más cerca y hablar incluso de donde estamos emitiendo, la ciudad de Gijón, sí, para poner un ejemplo sintomático de lo que sigue siendo la práctica del deporte por las mujeres. Ajá. Acabamos de escuchar una canción que habla de que no me llevas a ver un partido de fútbol. Imagínate lo que sería practicar fútbol. No, eso sería casi impensable. No, las chicas jugaban, me acuerdo yo, a la veada. Exactamente. En mi pueblo, que era que en el suelo se hacían unos cuadrados y con una y con pasitos se iba dando empujones a una piedra. Efectivamente. Otra, una cosa increíble. Y otra cosa muy interesante, que generalmente no nos dejaban a los chicos, eran a la soga, ¿no? Donde, oye, adquirían una maestría que nosotros éramos unos patosos. Te metías en la soga y había juegos distintos, sí, pero no distantes. Ellas, oye, pim, pam, pim, pam. Luego, hay que decir la verdad, que nosotros a veces íbamos a ver a las chicas a ver cómo saltaban a la soga porque veíamos un poco más de sus piernecitas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo a lo que son los deportes y sin entrar a valorar cuáles sean mejores o peores, sí me gustaría resaltar desde aquí, desde Gijón, desde la calle Puerto de Tarra, en el polígono de Pumarín, en Gijón, en el 105 FM, en el tren de la vida, por si acaso alguien todavía no se ha enterado, de que hay un grupo de chicas que se llaman Telecable HC, Telecable Hockey Club, que es un club femenino de un deporte que mayoritariamente se juega en Cataluña, con lo cual tiene que desplazarse allí continuamente, y han ganado todos los títulos que han participado este año. Anda. Han ganado la Copa de Europa, han ganado la Copa de la Reina, han ganado la Liga HC, la Liga que llaman OK Liga, y han ganado la Supercopa. O sea, todo lo que podían ganar lo han ganado. Bueno, pues. O sea, no había nadie que pudiera competir con ellas, no ha habido nadie, lo han ganado todo. Asturianas. Sí, asturianas, de Gijón, de la Calzada, para ser más exactos. Oye, qué brava. Y sin embargo, lo sabemos cuatro. No, o sea, no ha salido en ningún medio de comunicación nacional, que yo sepa, a nivel de resaltar ese hito histórico de que haya habido un equipo de chicas femenino que juega un deporte, de acuerdo, minoritario, pero que evidentemente está radicado prácticamente en Cataluña. Ya. Y les han quitado no solamente el hecho de jugar siempre allí, sino que han ido allí a ganarles todo. Bueno, pues hay que felicitarlas. Y no tengo por menos que decir, chapó. Desde Radio Crash, desde el tren de la vida, el tren mágico. Y a esas nadie les preguntó si podían ir al fútbol. Simplemente decidieron jugar. Aplaudimos a todas las chicas. Evidentemente. Por su bravura. Y Telecable Hockey Club. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Pero bueno, mire, o sea, si la del fútbol nos ha metido en el balón, en el vagón de los recuerdos, la de ahora, yo, o sea, aquí tenemos a un tipo que se llama José Guardiola y a una niña que no sé si es su niña o su hija o qué, pero oye, que nos van a cantar una cosa que pero vamos a escucharla porque yo no me atrevo a decir nada. Luego la comentamos. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Y papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di papá. Di papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di papá. Pues sí, corazón, sé dónde está. Puede estar en ti y en mí, Él está en cualquier lugar. Pues sí, corazón, yo sí lo vi, en el monte y en el mar, y en la rosa de tu jardín. Ah, sí, sí, papá, yo podré ver a Dios. Sí, corazón, sí lo verás cuando adores a mamá y obedezcas a papá. Bueno, cuando adores a mamá y obedezcas a papá, sí, verás sí, a Dios. Oye, sí. Vamos a ver, o sea, ni el Papa se atreve a decir una cosa tan especial, ¿eh? Canonizado automáticamente el señor Guardiola. Bueno. Por fin conocí el buen Dios que me hará tan feliz. Es verdad, corazón, sin pensar, te enseñé dónde está la verdad. La Qué bueno, es que esto no tiene desperdicio. O sea, esto no es un villancico, yo no sé. Es, no, no, es esto una... es un alegato auténtico, es eclesiástico, sí, ecuménico, es... cultural. Oye, pero me gusta cuando dice, verás a Dios cuando ames a mamá y obedezcas a papá. Está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Eh? Oye, al final es lo que hacemos los niños, ¿no? Sí, pero también... Tiene que subir alguien... Paramos en Pinzales, sí, verdad, sí, que había que recoger aquí a... Sí, pero... Al guitarra, en Pinzales. Dile a Giuseppe que pare. Espera, a ver, oye. Ahora que ya lo veo yo ahí en el andén, que está haciendo la seña. Veo que no va. Espera, vamos ahora. Espera. Ah, sí. Espera, para el tren, venga. Giuseppe, para el tren. Vale. Tony, sube al tren, venga. Es que ya ha llegado tarde Tony Hill y hemos tenido que parar el tren para subirlo. Mira, sí, con... Sí, este Giuseppe con el piano... Estoy en la emisora. No, sí, no, bueno, ya está aquí, ya se ha subido... En 15-20 minutos estoy en la emisora. No, ya está aquí, se ha subido al tren. Y ahora, oye, arranca. Mira, menos mal, arrancamos otra vez, ya estamos en el viaje y nada, pues... Bueno, Tony, buenas tardes, buenas noches, hable usted. Hola, ¿qué tal, colega? ¿Estás aquí? ¿Ha llegado o no? Pues aquí andamos, cogiéndolo en marcha. Bueno... No, cogiéndolo en marcha no, porque hemos parado. Y que no vuelva a ocurrir esto, porque, oye... Ya, que por la peña, y que no somos serios con el tren aquí, ¿qué pasa, bueno, hombre? Bien, ya sabes, lo que no sabe Tony es que hemos decidido hacer un programa muy confuso, muy bipolar... Dances and Confuses. Donde hablamos de cosas procedentes, otras improcedentes... Basándonos en canciones que a veces nos bueno, son divertidas, pero son canciones que en mis tiempos dirían canciones paletas, ¿no? Bueno, nunca se sabe, porque igual son las más inteligentes. Hemos oído Di Papá, ¿dónde está el buen Dios? Y José Guardiola se lo ha explicado al niño perfectamente. Lo verás cuando... quieras a mamá y obedezcas a papá. Oye, hay que ver, esto es muy hilar muy fino, ¿eh? Amén. Bueno, entonces te voy a decir, mira, tengo un amigo que el otro día le preguntó un nietecito que tiene, de esos que empieza a hablar, y le dice, oye, Abby, ¿tú que vas en avión muchas veces? Cuando vas por el cielo con el avión, ¿ves a Dios? Eso le pregunta el chaval, te lo digo. Y él dice, pues no, veo nubes, veo tal, pero a Dios reconozco que todavía no le he visto, ¿no? Bien, no queremos frustrar al chaval, ¿eh? Yo creo que le pasaré esta canción a mi amigo para que le diga, no, para ver a Dios tienes que hacer esto, ¿eh? Amar mucho a tu mamá, obedecer a tu papá y esas cosas. Bien, entonces, oye, en el siguiente vagón tenemos otra cosa. Ay. ¿Qué tenemos? ¿En campo aperto? No. Esa después. El vestido azul. Esa después, porque lo del campo aperto está un poco... Tenemos a Sally, la nueva generación, que nos va a cantar una canción que se titula Vestido Azul, del año, no sé, 68 o 64, por ahí. Esta chica se llama María de la Concepción Gutiérrez, pero claro, de nombre artístico, Sally, es decir, S-H-E-L-L-I, oye, qué fino, ¿eh? Bueno, pues a ver, ¿qué vas a cantar? Vestido Azul, oye, sí, que me gusta mucho, venga, Vestido Azul. Vamos a ver. ¡Hey! estaba linda con mi vestido, vestido azul, del color que tiene el mar, vestido azul, en un día primaveral. Sí, señor, vestido azul en un día primaveral. Hablamos mucho tiempo de nuestras cosas, pasaron enseguida algunas horas. Cuando llegó el momento de despedirnos y solo con mirarle supe que era mío, de todos los colores. Solo con mirarme sabía que era, ya era mío. La suerte me dio un vestido, vestido azul. Gracias al vestido azul, ¿eh? Esta experiencia no la hemos podido tener ninguno de los tres que estamos hoy en el tren mágico, porque vestido azul no hemos llevado, ¿no? Ni rosa, ni pantalones vaqueros, tal vez, ¿no? Ni verde. Ni verde. Bueno, lo que más me ha gustado es, dice, cuando nos fuimos a despedir, me di cuenta con solo mirarle que era ya mío. Oye, eso es muy bueno, ¿eh? Bueno, ¿eso qué ha querido decir la chica ahí? Pues que sigue ocurriendo. Ah, muy buena, me gusta. Por mucho que, claro, que hablen... Es algo de, real. El amor claro, prende... Ellas deciden. Sí, ellas, claro, deciden. O sea, esa frase no la dice el chico, eres mía, no. Eso lo dice el chico... Bueno, el chico está bien que se lo crea, de vez en cuando, sí, ¿no? Sí. Eso, pero, se va a ser la cuestión. Pero ella se había dado cuenta de que él había ya caído en sus redes. ¿Es así, hijo, o no? Este para mí. Este para mí. Tony, usted ha notado también esto. Usted ha sido... Que para eso subió pinzales, ¿eh? Vamos a ver. Has notado que estabas con alguna chica y has notado como ella te miraba como diciendo, este está en el bote ya. ¿Es así o no? No, eso nunca lo pensamos. No, inmediatamente. Bueno, en realidad son ellas las que deciden, está claro. O sea, está claro. Son ellas las que toman la decisión final. Ese grupo está bien también, ¿no? La decisión final, son buenos. Bueno, sí. Bueno, pero vamos a ver. En la época que de esta canción de los años 60, allí poco más que hacer manitas, que se decía, ¿eh? O sea, estas cosas que ocurren ahora en tu casa, en la mía, en tu coche o en el mío, no sé, no existía aquello. Bueno, pero sí que existía el pajar, ¿eh? ¿Verdad? A ver, que no existiera, a ver, que no se contara es una cosa y que no existiera es otra, ¿eh? Vamos a ver. El pajar sí que existía. Y o sea, la vara hierba, ¿tú sabes cuál es la parte atrás de una vara hierba? Claro, nunca se supo. La parte atrás de una vara hierba y es muy complicada. En aquellos tiempos lo que había muchas bodas y nacían muchos niños siete mesinos. No sé si os acordáis. Bueno, yo soy más mayorcito que vosotros y yo me acuerdo. Muchos niños siete mesinos. No jodas. ¿Y eso? Y pues que se casaban embarazadas todas. Ah, bueno. Entonces, los niños nacían siempre con siete meses, no con nueve. Bueno, pues era así, ¿qué le vamos a hacer? Con siete meses en los papeles, pero en el embarazo... Y se decía, es siete mesino, sí, ah, pues que salga bien, que salga bien. Nah, o sea, siempre el ataque indirecto de alguna otra mujer o algo así, que salga bien, como diciendo, si eres siete mesinos... Bueno, eso, comparándolo con los de alquiler, no deja de ser una ventaja, ¿no?, en aquella época, porque ahora ya ves tú, con los de Abregón y compañía, la cosa está cambiada totalmente. Bueno, has tocado un tema muy, muy especial, Por eso digo que... Vosotros... A ver si vamos a pensar que en los 60 estaba mejor. Yo tengo mi opinión. A ver, ¿qué opináis vosotros de esto de los vientres de alquiler? Ah, pero ya estamos en el balón de psicología, ¿no? No. Allí ya hablaremos más. Pero, ¿qué opináis de los vientres de alquiler? Está bien, mal regular. A una señora que no puede tener hijos, le da mucha ilusión, va a otra, la paga tanto y ya está. Y a los 9 meses, esa segunda, por haber cobrado una cantidad que suele ser bastante bonita en Estados Unidos, en Ucrania, donde lo hacen, a los 9 meses le entrega el niño a la que ha pagado y ya está. Hay dos cosas. En Estados Unidos está admitido legalmente y en Europa está prohibido. Bueno, hay países en donde hay regulaciones de alguna manera, hay países que lo interpretan ya de otra forma. Bueno, en fin, no es un unificar Estados Unidos y Europa, es un tema complejo a nivel mundial. No es igual analizar esto en la India que analizarlo en la vieja Europa con el tema de democracias y todo esto, ¿no? Bueno, pero creo que es bastante complicado ponerse a analizar y banalizar sobre ello y decir, bueno, a ver, vamos a ver, los americanos, ¿cómo lo ven? Va, pues lo ven así. No, ¿cómo lo vemos en Europa? Yo creo que no es tan fácil. Yo estoy de acuerdo con... No es tan fácil como verlo así, no. Vamos a ver, me mojo yo el primero. Y yo no estoy de acuerdo que esto exista. Es tremendo. Pagar a una pobre chica porque lo necesita, $100,000 o lo que se les paga, por 9 meses de embarazo. El embarazo no es neutro, conlleva muchos sacrificios físicos, muchos deterioros de varices, de barriga, de vómitos, de tal, y 9 meses... comprar eso por 9, me parece, bueno, yo estoy de acuerdo en que no sé si se puede regular, pero a mí me parece muy mal. Yo creo que regular eso es complicado, porque si sigue siendo complicado regular la trata de blancas, que sigue siendo uno de los negocios mayores del mundo. Exactamente. Incluso por encima de las armas. Y si sigue siendo complicado no de regular hora. La prostitución, etcétera, sí. etcétera, pues vamos a poner que analizar que se regule los vientres de alquiler, pues vamos a ver, eso es una nimiedad comparado con lo anterior, ¿no? Quiero decir que hay problemas de mucho calado, de mucho fondo, que siguen ocurriendo en el mundo entero, no solamente en Europa y Estados Unidos, que son, se supone, las zonas más desarrolladas. Y vamos a ver, lo que no es de recibo es darle la resonancia que se da a que una señora de una determinada capa social o simplemente mediática, pues esté todo el día dando la vara en los medios, y más ahora con las redes sociales, que no hay hijo madre que lo aguante, con este tema, y que las señoras cuando van a la peluquería estén con el hola y el semana, y el otro no sé dónde y no sé más. Yo me parece que es una aberración y es una falta de seriedad y de ética a todos los niveles. Es lo que opino, nada más. Que tampoco es un tema muy apropiado para el tren mágico, así que vamos, ya que ahora estáis aquí, y vamos a aprovechar y os voy a hacer tocar In Campo Aperto, porque nuestros oyentes, no sé si lo saben, pero estos dos, junto con uno que toca las teclas y que está ya sentado ahí, Guillermo, ¿no? Y que además es el que canta, pues han sacado bastantes discos, y uno de los últimos, que se llama Noctámbulo, y entonces pues primero les vamos a escuchar. También yo he aceptado un poco, digo, oye, ¿no será mejor mantenernos en Di Papá, donde está el buen Dios, y ese nivel, que poneros a vosotros, que igual sois demasiado intelectuales? Pero entonces digo, bueno, pero también da tiene una letra que nos da, nos va a dar juego. Venga, vamos a ver si es verdad, y venga, iros a tocar In Campo Aperto. El saxofonista Jimmy, a la guitarra Tony Hill, y a los teclados Guillermo Vieites. Bueno, está también Adrián Huelga al bajo en el tema. Bien, y el batería también toca bien, ¿eh? Sí, el batería es un medio ruso, medio chino. ¿Ah, sí? Sí, bueno, está afincado en Taiwán, pero tiene problemas porque dicen que están cercados allí por los destructores y tal. Bueno. Y no pudo venir aquí a la... Bueno, tenéis grabada la batería y lo que sea. Venga, a ver qué es lo que sabéis hacer, porque tanto hablar, pero a ver a la hora de tocar qué hacéis, ¿no? No los niegues. Tendrás que enfrentarte al tañón. implacable de las horas golpeándote los nervios, al mutismo de esos ojos que miran impasibles en lo más hondo de tu inquietud. Dime, ¿de qué te va a servir a fin de cuentas ver mejor que los demás si encaras tu destino con pie oscuro, confundido y tropezando en la tiniebla? Esa no es forma de morir. Sube al desván, revuelve tus recuerdos, recoge tu bandera, declárate la guerra y acude a la batalla. Mantén firme la línea, no des un paso atrás. Mueve como el viento, enfila las estrellas, embriágate en el vértigo del salto mortal. Tengo que hablar yo primero porque hasta que vuelvan estos a este vagón, porque han estado tocando, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Yo, es un tema, sobre todo, bueno, ahora que todavía no están ahí, a mí musicalmente me gusta mucho, pero las letras y eso es que no puedo con ellas, ¿no? Bueno, aquí llegan a ver ellos qué opinan. A ver, ay, a ver. Qué guay, ay, Jimmy. Bueno, vengo, machacado. Jimmy, oye. Es que ese solo al final me deja hecho polvo siempre. Pero, oye, ese saxofón final, ahí, yo creo que es de lo mejor que has hecho, ¿eh? Sí, es. No, está muy logrado, ¿eh? De verdad. Es una sensación de libertad poder viajar y ir más allá. Súbeme un poco aquí en la reverb, que no me oigo bien. Claro. Sí, ole, ahí estamos. Eso, años 60, ahí estamos. Bueno, total, a ver quién me explica de los dos esa letra que sí, estaba yo empezando por el final. Por el final, que es lo mejor de la canción, dicho sea de paso, porque claro, esta canción sin el final, pues sería una canción. Bueno, yo creo que musicalmente está muy logrado, habéis trabajado mucho, lo habéis hecho bien, pero la letra la veo un poco confusa. Sí, es lo de siempre, la canción bien, pero la letra, bueno. La letra, bien, pero la canción, bueno, es que lo mejor de la canción, sin duda ninguna, es el final. O sea, el final es demoledor, es donde realmente hay un instrumento llamado saxofón, sonido de sax, que es el que hace que la canción tenga un culmen, un porqué se hizo eso, ¿no? Porque sin el final, esa canción no sería nada. Sería una canción argentina, sería una canción porteña, no sería nada. Entonces con esto consigue que la canción tenga un sentido, ¿sabes? De la vida, un sentido de por qué sales de noche, de por qué tu cabeza te dice, capitán, ¿qué haces ahí? Todo eso, sin el saxofón, no sería nada. O sea, entonces bueno, es vital. Les he de decir a ustedes que el que habla es el que toca el saxofón. Bueno, sí, no sé cuántas flores a sí mismo. Da la casualidad que sí, sí, coincide. Y encima tiene a su izquierda, a su izquierda con el micro en la mano también tiene, bueno, a Tony Hinton, que también ahí, ¿no? Con sus guitarras ha hecho su trabajo, no todo es saxofón, muchacho. Tony, ¿tú qué opinas? Sí, que el saxofón está bien, ¿eh? Sí. Bueno, la canción es una canción muy poco comercial, eso sí es verdad. Muy poco comercial a la música que se lleva hoy en día. Pero bueno, tiene un sentido. La letra habla en principio de esa persona que, bueno, han ido pasando los años y se siente un poco defraudado con cómo ha venido la vida, ¿no? Con sus expectativas y sus, y entonces pues está pues ahogando un poco sus penas cada noche por ahí entre humo y alcohol y la canción le dice que no, hombre, que no dejes de tener esos sueños, que no dejes de tener ese espíritu de conseguir unos objetivos por los que luchabas, que cojas tu bandera y que vuelvas a retomar un poco. Lo que sí es verdad es que Guillermo, a la hora de hacer las letras, tiene una influencia muy clara de la poesía más no la poesía como se entiende mucho en las canciones, que las canciones muchas veces se trata de decir un mensaje muy liviano, bueno, pues vamos a la playa, chiribiribi, calienta el sol y fuera. Y él le mete quizá unos recursos que pueden a la gente parecerle un poco recargados. Es que a mí me recuerda un poco aquella canción de Asfalto, Capitán Trueno, ¿no? Bueno, no, en el fondo no, porque el Capitán Trueno ven y sálvame y tal. Sin embargo, aquí la letra vuestra es un poco como recuperar las fuerzas de uno mismo, ¿no? Encontrarse sí, a uno mismo. Sí, es hablar un poco de a la gente esa que se siente un poco decepcionada de la vida y que va dejando pasar ya. Dice, bueno, esto es lo que hay, no me gusta cómo funciona la sociedad, pero bueno. Es decir, donde todavía no hemos llegado, ¿no? Afortunadamente. Sí, bueno. Entonces, pues bueno, ya te digo, la letra es una letra, además es una letra larga, ¿no? Es una letra de estas sí, de memorizar con un estribillo típico y una estrofa típica. Es un desarrollo más que casi en muchos momentos está más recitado que cantado, eso es verdad. Entonces hace que no sea exactamente una, claro, no es música comercial para tararear una canción, ¿no? Es un poco más complejo. Bueno, hablando de música, tenemos en el siguiente vagón el dúo Juven, que nos van a tocar una canción que se llama La Profesora, y lo van a explicar todo muy bien, y sobre todo es la profesora de música. Entonces vosotros que sois músicos, a ver qué os parece esto de lo que van a contar. A ver, venga, contar algo que luego lo comentamos. Yo a la escuela un día fui y a mi maestra le dije así: es mi deseo el solfear, pues quiero pronto poder cantar. Do fa la do la, do fa do fa, do fa la sol sol la si, do mi sol si sol. Rosa roja, mi sol fa fa sol la, fa la do la. Rosa roja, fa la sol sol la si, mi sol si sol. Rosa roja, si la sol fa. El otro día yo la encontré, nos saludamos con interés. En un instante me enamoré y alegremente tataré. Fa la do la, rosa roja, fa la sol sol la si, mi sol si sol. Esta la tenéis que tocar vosotros, Nuevamente la he vuelto a ver, un anillo le regalé, me ha prometido su amor más fiel, y ya muy pronto me casaré. Paladola, cosa loca, para sol, sol, la, si, do, mi, sol, si, sol, si, sol, si, sol. Mi, sol, fa, fa, sol, la, do, fa, la, do, la. Boca, no, fa, fa, la, sol, sol, la, si, do, mi, sol, si, sol. Boca, no, fa, si, la, sol, fa. Mi maestra es mi mujer, y el solfeo la culpa es. La academia tenemos ya, y muchos niños a solfear. Ahora os preguntaré si sabéis solfeo vosotros. maestra es mi mujer y el solfeo la culpa es. Una academia tenemos ya y muchos niños a solfear. Do fa la do la, bossa nova. Bueno, esto es alucinante, ¿eh? Primero, me llama la atención que se enrolla con la profesora de solfeo. Incluso se casan y tienen eso y montan una academia. Pero a lo que voy, ¿ustedes han entendido todo eso? ¿Do fa la do la? ¿Saben ustedes solfeo o lo suyo es puro cuento? Sí, sí, claro. Claro que sí. Yo a mí lo que me preocupa de esta canción es que el do fa la do la, utilizado como una expresión, do fa la do la, yo llevo muchos años reivindicando que a la gente no se le enseñe solamente lo que todo el mundo sabe, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Porque con eso no arreglamos nada. Así, ajá, no vamos a ningún lado. Pasarán dos siglos y seguiremos igual. La gente dirá, no, es que yo de música no entiendo. Claro, ¿cómo vas a entender? Si te lo cuentan de esa manera, es complicado. Sí. Y te van a decir que son siete, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, no vamos a ningún lado. Entonces yo siempre les digo, ¿por qué no pruebas a aprender las mismas de otra manera? Por ejemplo, fa, do, sol, re, la, mi, si. O por ejemplo, al revés, si, mi, la, re, sol, do, fa. Seguro que te va a ir mejor en la vida. Y oye, me lo agradecen. Porque después investigan y se dan cuenta de que es la jodida realidad. Eso es a lo que me refiero. No quería decir más que eso. Bueno, do fa la do la. Bueno. Tuve un amigo en su día que quería tocar saxofón de jazz. Estaba enamorado de John Coltrane y este tipo de gente, Charlie Parker y saxofonistas de pro, ¿no? Y claro, se apuntó al conservatorio y claro, duró un mes o así, porque vio que allí, lejos de enseñarle a tocar el saxofón o algo, le iban a destrozar, ¿no? Bueno, en fin. Y luego, bueno, en el rock lo que ha traído sobre todo es que muchas estrellas del rock no han aprendido, no han sabido música. Han aprendido acordes de guitarra y tal y cual, pero no música en este sentido de aprender solfeo. Yo sí que fui a la academia a aprender solfeo con 6 años. A los 7 ya me daban el instrumento, me dieron un flautín. Y un flautín negro pequeñín, precioso, por cierto. Pero un año de solfeo, y yo sé lo que es todas las tardes en mi casa estar do, mi, sol, mi, do, mi, sol, fa, re, fa, sol, fa, re, fa, sol, fa, do, mi, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, do. ¿Te ha gustado, Tony? Sí, muy bien, entonado. Tony, ¿te ha gustado? ¿Tú sabes de esto? ¿De solfeo sabes o cómo va eso? Sí, bueno, yo estudié. Clave de sol, la guitarra lee en clave de sol, ¿no? Sí. Entonces yo estudié la clave de sol. Luego, cuando pasé a la clave de fa, dije yo, joder, pero ¿por qué han cambiado? Las notas están en la misma raya y ha cambiado la nota. ¿Por qué cambian de idioma? Entonces dije yo, bueno, vale, sí, estuve dando en el conservatorio clave de fa y tal, pero hay varias claves, ¿no? Y claro, tiene un porqué, cada clave lee unos instrumentos, porque instrumentos que lee muy por arriba o que lee muy por abajo, se les queda corto el pentagrama, ¿no? Y entonces, para que no estén leyendo por encima del pentagrama mucho, sí, o por debajo mucho, pues se le baja y se le sube. Sí, señor, sí, señor. Pero tantas como notas, siete. Ni más ni menos. Con sus sostenidos. Tú no tienes su explicación. Con sostenidos y sus bemoles, claro, por cierto. 12, son 12, no hay más. Número mágico. Pero que sí, o sea. 12 contando sostenidos y bemoles. 12 notas, claro. Sostenidos 12, y bemoles. No son 7, pasan a ser 12. Son 7, pasan a ser 12 al contar que tienen. Sostenidos y bemoles. Es que en un piano, aunque creamos que no, las notas negras también tienen importancia. Le diremos a los que nos están escuchando y que no saben solfeo que entre dos notas hay una intermedia, es a la que se llama no sostenido. No en todas, algunas coincide que el semitono de bemol o de sostenido coincide con la siguiente nota natural. Entonces, por ejemplo, claro, cuando acabas el do, cuando pasas de, por ejemplo, de si a do, pues el si sostenido ya es un do, entonces sí, pues es, sí, se solaparían, bueno, dos nombres. Eso se aprende y punto, como se aprende, bueno, también. Se ve en el piano que no lleva, en el piano los que no llevan una nota negra en el medio, sí, obviamente es porque no tienen en el medio una nota, sí, para dar. Sí, sí, está clarísimo. Sí, sí. Ah, mira, no, o sea, ves un no piano, lo había pensado nunca. Ves un piano, empieces por donde empieces, vale, y vale, hay partes donde hay dos notas blancas iguales y no hay una nota negra en el medio, ¿no? Ya. Entonces es que no tienes sostenido, no, es, ni bemol. Es un tono, es una nota que entera, pasa de una a otra con medio tono, nada más. Y luego otra de las cosas son los tiempos, ¿no? Está la blanca, que es una duración, la negra, que es lo que dura un sonido, ¿no? Bueno, las corcheas, es que, las semicorcheas. Es otro mundo. De todas maneras, hay una cosa que sí que es un debate un poco, que la gente que no sabe música tiene un poco confuso el tema. Hay gente que no sabe leer solfeo y entonces la gente dice, no, es que yo no sabe música, toca de oído. Bueno, o sea, muy bueno, toca ruido. Primero, de oído toca todo el mundo, los que saben música y los que no. O sea, los que saben solfeo y los que no. El oído es por donde nos entra la música no se, o sea, bien, las notas no se cogen, no sé, no tienen peso ni forma ni olor, ni, o sea, tienen sonido y el, sí, sonido se percibe a través del oído, o sea, todo el mundo que toca de oído, aunque toques por una partitura. Entonces, la gente cuando dice que no sabes música es muy relativo. Hay gente que no sabe leer una partitura, pero sabe mucha música. Es decir, sí, sí, sí, hay guitarristas flamencos que nunca han ido a la escuela, no saben a lo mejor ni leer. Gitanos, sí, a lo mejor, que no, sí, saben, sí, ni leer, y saben tocar, y saben, fenomenal, pero saben muchísimo, porque aunque no lo saben razonar, yeah, sí saben, sí lo saben ejecutar, y sí saben buscar las notas, bueno, los acordes. Es que yo sería un poco como el lenguaje, ¿no? Es como el lenguaje. Es un lenguaje. Primero nosotros empezamos a hablar, los humanos, sí, ¿no? Sin saber escribir. Y luego, pero muchos, muchos años después, cientos de años después, inventamos una escritura, ¿no? Encima, claro, de una piedra. ¿Por qué? Porque si no está escrito en alguna... Lo principal es el lenguaje, el, claro, sonido del lenguaje. Claro, y aquí, sí, sería, lo principal es emitir el sonido musical con una guitarra o lo que sea, y luego que alguien haya inventado una escritura donde ese sonido... Es que la ventaja, de mostrarlo, claro, la ventaja y que tiene... lo pueda leer, pues tal. Pero bueno, no es no sería imprescindible. La génesis de todo eso radica precisamente en algo que circunstancialmente se da en este momento, en este local de la calle Puerto de Tarna, en donde están los estudios centrales de Radio Crash 105.0 en el Tren de la Vida. En el Tren de la Vida, que es donde estamos. Están aquí presentes dos de los tres componentes de un grupo que se llama como la génesis de la escritura musical. Porque la escritura musical, para llegar a tener cinco líneas y cuatro espacios que tiene ahora, pues no ha llegado así porque sí, ha llegado por evolución. Y antes de que se conocieran los tetracordos, y antes de que se conocieran los famosos, el famoso legado que tenemos de los eclesiásticos, los modos griegos, etcétera, etcétera, antes de todo eso, de los neumas, estoy hablando, se descubrió que cuando la gente conocía canciones, necesitaba que las tenía en la cabeza, transmitirlas a su hijo, a su nieto o a quien fuera... Uh-huh. Pues como tenían muchas canciones en la cabeza, tenían que acordarse de muchas de ellas por la melodía, porque tenían tantas que se olvidaban. Sí. Entonces alguien tuvo la feliz idea de trazar una línea y, ajá, decir, fuiste al Carmín de la Pola, sube, llevaste medias azules, baja, llevaste les emprestaes, sube, y baja. Y entonces eso se le llama escritura in campo aperto. Como una maravillosa banda de esta ciudad de, bueno, Gijón, esto, Asturias, esto, España. Sí, señor, esto es crear escuela. Crear, pero, escuela, exactamente. Pero ¿tú tienes alguna alumna que se pueda enamorar de ti y de tu escuela? Estamos en ello. Bajamos el tema poco a poco. Sí, porque como hemos visto en la canción anterior, pues la verdad es que muchos alumnos se enamoran de sus profesores, alumnas de sus profesores, alumnos de sus profesoras, y quién no, y quién no, porque yo os he de confesar que mi primer amor fue cuando tenía 4 años y me enamoré perdidamente de mi profesora, y lo sé porque resulta que al acabar el curso se tenía que ir de mi pueblo a otro pueblo la profesora, Y entonces yo lloraba desconsoladamente porque ya no la iba a ver más. Y recuerdo que yo tenía 4 años. Igual tenía cinco ya, ¿eh? Pero recuerdo esa ruptura del amor, ¿no? Yo me había enamorado de aquella señora, nos decía, a ver, vamos a escribir la P con la A, pa. Y lo decía con tanta belleza que yo con mis 4 o 5 años veía a Dios, ¿no? Veía a Dios, no el de José Guardiola, no sé cuál, pero yo veía a Dios. Y cuando la chica, porque eran maestras de estas que un año estaban en un pueblo, luego en otro y tal, pues se tuvo que ir y sufrí mucho. O sea, ese fue mi primer amor y mi primer desamor. Así que, claro, así que luego me he dedicado casi a ello, a hablar del amor y el desamor en mi libro y en no sé cuántas cosas más que luego hablaremos. Oye, antes de seguir, vamos a poner otra canción. Bueno, estos están aquí, son 5. ¿Y sabéis cómo se llaman? Pues se llaman Los 5. Entonces yo digo, ¿pero esto es qué pasa? Se lo he preguntado antes. Dice, llevaban 2 días diciendo, oye, ¿cómo nos vamos a llamar en el grupo y tal? Dice, a ver, no sé, ¿cuántos somos? 1, 2, se contaban, ¿no? Se conoce, depende de lo que habían bebido en el ensayo, se contaban 1 o 2 veces. Dice, a ver, 1, 2, 3, 4, el pianista, no, el pianista, sí, el batería, 5. Bueno, al final se pusieron Los 5. Y entonces, estos andaban un poco confusos también y sacaron una canción ya dedicada a sus novias, que no sé si eran 5 o menos o más, vete a saber, igual tenían suerte y tenían 10 novias. Entonces, la canción es Tú mandas en mí. Venga, 5, a ver cómo cantáis esa de Tú mandas en mí. Estos son hippies españoles. En mí, yo obedezco, siempre ha sido así, sin remedio, voy y vengo donde quieres tú, callado está mi corazón, y así es feliz, amor, tu amor, tú mandas en mí, yo obedezco, pero vive. No hay dudas, ¿eh? Este tiene claro que su novia manda en él, ¿eh? Y así es feliz, mi amor, quiero cambiar en cada anochecer. Cansado ya, mi amor perdió la fe. Corazón me quiere dominar. Cada vez te quiero más. Este, contra más manda en él, más la quiere. Oye, es un chollo para cualquier chica, ¿eh? ¿Sabes? Me ha recordado a Rafael. Tiene este engolamiento, esta forma de cantar un poco tipo Rafael, ¿eh? Sí. Bueno, no hay mucho que discutir. En este manda a ella y oye, y encima le gusta que manda y encuentra su camino, su amor cada vez más fuerte y cada vez está más enamorado. Y ella, pues, no sé, puede ser una mandona que mejor, porque así él va a estar totalmente enamorado. No sé, yo creo, aparte de que musicalmente es muy pobre todo lo que hemos escuchado, bueno, hoy no estamos por por hablar de criticar el nivel musical, pero es muy malo, muy malo. Y luego, y la letra, bueno, es muy la letra, por favor. El nivel musical, bueno, en el caso de este grupo es muy de los 60, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una canción de la época, ¿no? Una canción sin más, una canción de pop, pero bueno, seguro que en aquella época pues tenía un sentido. Ahora parece como más. Es que en aquella época también, es que lo de tú mandas en mí, mí mandas en ti, tú, mí, yo, soy mi amor, tuyo, I love you, eres mío. No sé, es que yo creo que hay mucha influencia de imitación de los sajón también, pues bueno, pues lo yeye, tal y cual, todo venía pues como queriendo, pues los hados eran los shadows, ¿no? Sí. Y se llamaban los hados. Entonces había siempre una manera de querer decir que, bueno, que hacías una cosa que bueno, realmente pues era como aquello, ¿no? Luego hay una cosa también curiosa. Hace tiempo estaba leyendo yo, bueno, hay una cosa que es verdad, en los años 60, sí, sobre todo en la primera época de los años 60, pero vamos, prácticamente durante toda la década, los grupos de pop y de rock eran grupos juveniles, o sea... Es verdad, sí. Tocando... Eran conjuntos, no eran grupos. Pero bueno, eran conjuntos de chavales conjuntos, de 16 años, 17 años. 18, 20, 25. Menos. Bueno, aunque fueran de 25 o 20 y tantos años y tal. Lo que no había era gente haciendo pop de 40. O sea, tú empiezas a mirar, sin irnos a Inglaterra o a Estados Unidos, en España. Los grupos que sobre todo, ya te digo, hasta el año 66, 67, esos primeros, los grupos que hay son todos los Brincos, los Bravos, los Cheyennes, los Salvajes, los Mustang, todos son gente de joven de veintitantos años, o de 18 o de 17. No hay gente de 40 años tocando pop y tocando rock and roll, no la hay. No, entonces, cuando aquello no había, entonces, como era una cosa nueva, no habían llegado nadie entonces, a tener esa. Entonces, esa, las esa, letras esa las letras eran juveniles y, sí, y hablan de salir a tomar copas, venían con los tiempos, de ligar, de darme la mano. De ligar, de oh mi amor, como me gustas, oh sí, baby, ¿qué tal? De hecho, hay una frase, una historia que John Lennon, cuando fueron los Beatles, conocieron a Bob Dylan. Sí. Y fueron a verle tocar y tal. Le preguntaron a... O sea, John Lennon dijo años después, es que cuando yo fui a ver a Bob Dylan, me di cuenta de que se podían cantar otras cosas, sí, sin que fuese siempre al amor. Sí. O sea, Bob Dylan era como... porque Bob Dylan tenía la herencia de Woody Guthrie y de todos los... Cantaba a problemas sociales y a tal. Entonces, al mundo del trabajador y todo eso. John Lennon esto, dijo, hombre, por primera vez me di cuenta de que se podía cantar canciones de pop y de rock, sí, hablando de otras cosas que mi chica, baby, sí, cómo te quiero, cómo me dejaste, o cómo tal. Que se podían cantar otras cosas. Sí. Y porque es que lo normal en las canciones de la época de los grupos juveniles eran los problemas juveniles. O sea, no iban a hablar de ecología. Es verdad, un chaval de 17 años con o de 20 o de 20, con una guitarra no va a cantar los problemas del trabajo de no sé qué empresa, ¿no? Él lo que quiere es dar un guitarrazo y que le admire Maripili, que está, se pone, sí, en su escuela dos mesas más para allá. Y bueno, pero eso no quiere decir que estaba ocurriendo que Woody Guthrie ya había pasado por todo Estados Unidos convenciendo a la gente en su trabajo con una guitarra colgada. Pero estamos hablando de los cantautores, claro, de los poetas, bueno, de otra historia. Muy bien, ¿no? pero muy pocos. Paul and Mary, no sé qué. Pero la música ya se había utilizado para eso. Quiero decir que no era una novedad. Y en Inglaterra también. Y de hecho Donovan y estos tenían otra. Pero es que... en el rock and roll, en el pop, en el rock, no lo contemplaba, no. Y además hay una cosa, hay una entrevista a los Beatles en el año 63, 64, donde le dice el periodista a Paul McCartney, ¿crees que vosotros pasaréis en el futuro como un icono de la cultura? Sí. Y Paul McCartney dice, ¿cultura? No, si lo que nosotros hacemos no es cultura, es diversión. Sí. Porque, Paul McCartney sonaba cultura. Estamos hablando de cultura es la ópera y, bueno, además, y tal. Y esto es... Todos pensaban que no iban a durar ni 2-3 años, que aquello era un boom de canciones pop, pero que su forma de vida y luego sería trabajar en Londres en alguna fábrica o en lo que fuese. Nadie esperaba que aquello iba a durar mucho, y de hecho duraron algunos, pero muchos no. ¿Cuántos grupos Jimmy saldrían en Inglaterra en los años 60? Es una cosa. Salían como setas, o sea. Sí, salían como setas, es cierto. De hecho, Alexis Corner y John Mayall y toda esta gente, que fueron los que hicieron de la factoría y por la que pasaron un montón de gente de la que nos empapamos y vivimos y disfrutamos en nuestra juventud. No quita que, por ejemplo, bueno, pues de los que empezaron en aquella época, como lo que estamos comentando, cuando Paul McCartney consideraba que no hacía más que diversión, pues resulta que los que hacían diversión al lado de ellos, pues están ahora mismo dando lo mejor de sí mismos, con 79 para 80 años. Son satánicos y son todo lo que se quiera decir, pero siguen ahí. Y están subidos al carro y no hay quien los baje. Bajarán sí. con una silla de ruedas y tocarán en los geriátricos, pero el caso es que es así. Eso, sí. eso es lo que provoca lo que Tony comentaba antes de que no solamente no había gente en los años 60 tocando con 40 años, ni siquiera blues, porque los que tocaban blues, gracias a los Stones y compañía, salieron de las catacumbas, por ejemplo, Muddy Waters, sí, King, sí, etcétera, sí. etcétera. Bueno, aquellos claro, Willie Dixon, etcétera, etcétera. Los creadores del blues en Estados Unidos, todos estos que acabas de nombrar, estos malvivían, vivían de tocar. Claro, se lo deben a los Stones, a última hora de su carrera, sí. Se les reconoció a algunos de ellos, otros habían fallecido ya. Sí. Algunos estuvieron en Donosti en los años 60, vinieron sí, algunos en gira empezaron a ganar dinero cuando los Rolling Stones y estos empezaron a porque hacer empezaron sus a versionar canciones, sus canciones, los y Animals, claro, todo efectivamente. Los grupos, decir, que el blues americano hecho por negros, pero negros semiesclavos, ¿no? Que se dedicaban a tocar la guitarrita por las tardes en el pub que había cerca de las zonas de esclavos. Bueno, ya no había esclavos, diríamos, pero casi. En las zonas donde trabajaban recogiendo algodón y tal, y luego iban a tomar su cervecita o lo que tomaran allí, y allí estaba el tipo, los tíos con la guitarra y tal, todos estos que inventaron el blues, una cosa de tres acordes, no, con guitarra blues, acústica, ¿no? El blues es anterior al jazz, ¿no? Quiero sí, decir, hombre, el blues hombre. Las war song, el jazz, hombre, las partes claro. espirituales, es por donde sale toda claro, esa que en Mississippi en los años 20. Pero ya a partir de ahí, desde la esclavitud, desde la sí, pura a partir de ahí hay una serie de gente que el blues de Chicago, etcétera, etcétera, sí, sí. Y hay una serie de gente que tuvo el reconocimiento muy tarde, pero lo tuvo. Sí. De hecho, B.B. King, todos los que tenemos una edad, lo hemos visto tocar en gira en Europa. Y de mayorcito. Y tocar con gitanos, con Raimundo Amador, que fue una verdadera delicia, ¿no? Sí. Ver ese entronque y tal. Y eso fue todo posible porque los Stones les dio por versionear canciones de esa gente, ¿no? Y eso es loable, ¿no? Y eso hay que agradecérselo, sin duda. Bueno, dejando eso, yo, no sé. Oye, mira, vamos a ver, ya que hemos hablado de estas cosas tan serias otra vez, porque se nos va nuestra cabeza al blues, al rock y todo esto, tenemos, antes de ir al vagón de psicología un poquitito, tenemos aquí a un tío mexicano que se llama Armando Palomas. Bueno, esto yo, lo que vamos a oír aquí, y yo agarraros, apretaros, porque se llama la canción Viviana Vivianita, ¿no? Y nada, va a durar poco, pero a ver qué dice Armando Palomas, que nos va a sorprender a nosotros y a todo el que tenga la valentía de escucharnos. Venga, Armando, dale. Viviana, Vivianita, Vivianita, las mujeres son leales, amistosas, cariñosas, honestas y fieles, simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallitas, fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras, valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas, son todo esto y mil cosas más. Pero hay algo que nadie se lo va a quitar, que son rependejas para manejar. Viviana, Vivianita. Usan tangas, son de fundido fresco. Las muchachas de hace tiempo dudaban para dar un beso. Las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescuezo. Boy George, Pancho Spears, Hatching Gaps, ¿qué pasó? Bueno. No me atrevo a seguir porque, oye, vaya filípica que nos has soltado este. No sé cuántos piropos ha dicho, 63 piropos de las mujeres, y luego ha dicho, bueno, sí, pero te amargan la vida, ¿no? Bueno, así que vamos al vagón de psicología a hablar un poco de esto. Si las mujeres nos amargan la vida o no, a ver cómo es eso. Pianista, toca un poco. Menos mal que tenemos a este pianista, que a veces cuando venimos del rock y esto, venimos como enfurecidos, ¿no? Venimos como con mucha energía y este nos amansa un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver. Armando Palomas nos ha soltado aquí. Oye, espera, que está aquí. Oye, Armando. Venga, dínoslo otra vez, venga, que me ha gustado mucho, venga. A ver, Armando, dinos otra vez todo lo que nos ha dicho, venga. Vivianita, las mujeres son leales, amistosas, cariñosas, honestas y fieles, simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallitas, fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras, valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas, son todo esto y mil cosas más. Pero hay algo que nadie se lo va a quitar, que son rependejas para manejar. Vivian. Bueno. Vale, gracias, Armando. Pero bueno, vamos a ver, déjanos ahora aquí discutir un poco. Bueno, después de tantos piropos bonitas, oye, porque ha dicho de todo, yo no sé, no le ha dejado nada, seguras de sí misma, amistosas, entronas, eso de entronas ya me ha gustado mucho, eso, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Bueno, vete a saber, un poco que te agarran un poco del brazo, ¿no? Y bueno, preciosas, cariñosas, nos ha dicho de todo, pero luego ha dicho, pero nos amargan un poco la vida, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Es así? ¿O podemos vivir sin ellas, cómo es? No lo entiendo, como que nos amargan la vida. Más bien, ha dicho pendejas para manejar. Oh. O sea, que es jodido manejarlas, ¿eh? Que como se tuerza... Ah, muy bien, ¿ves? Que como se tuerza... No. Bueno, yo creo que tú dices que si las mujeres nos amargan la vida, yo creo que las mujeres nos amargan la vida exactamente en la misma proporción que los hombres les amargamos la vida a las mujeres. Sí, hay un feedback. En realidad, somos peor y lo mejor, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Las sí, mujeres y los hombres. Yo creo, yo a veces decía un amigo mío, dice, las mujeres y la droga y todo esto es... primero son maravillosas y luego te joden la vida, ¿no? Pero supongo que los hombres también lo dirán las mujeres, sí, lo mismo, sí, ¿no? Sí. Que primero somos maravillosos y luego... Pasa es que... Habrá de todo. Claro, habrá de cuando todo. Aparece el amor en los países que nos podemos permitir el lujo de hablar del amor, porque igual en Arabia Saudí, en Afganistán o en el Yemen, eso del amor no saben lo que es. Te casa el padre, tu padre dice te casas con este porque este le debo dos cabras y te casas con él y punto, se acabó. Y en Egipto igual, todavía te casa tu padre y a la chica igual, eso del amor olvídate, ¿eh? ¿Eh? Y entonces claro, nosotros yo supongo que somos unos privilegiados porque nos casamos por sentimiento, ¿no? Nos enamoramos y queremos estar con esa chica, ¿eh? Con ese chico y tal. Generalmente, digo para los oyentes, generalmente hablamos de chico-chica, pero bueno, admitimos también todo tipo de parejas, cada uno que haga lo que quiera. Pero ya que nosotros, los tres, somos un poco de la línea chico-chica, pues es normal que no. Y además, no tenemos que repetir siempre estas cosas como mujeres, hombres, los otros... Bueno. Entonces, cuando te enamoras... Yo creo que el amor es un sentimiento precioso. Los que hemos tenido la suerte de sentirlo mucho tiempo o poco tiempo, pero o por lo menos de conocerlo, hemos tenido suerte, porque no todo el mundo conoce el amor. Pueden hablar del amor y tal, pero lo que es el amor, esa especie de sensación de que porque le das la mano a esa chica estás como volando. Que tu madre te está poniendo la cena ¿Y qué quieres, Jimmy? ¿Qué quieres cenar? Y tú estás atontado porque acabas de dejar a tu chica 20 minutos antes y no sabes ni lo que vas a cenar ni te importa. Es así, Jimmy, era un poco así. Sí, más o menos. Yo estaba ahora mismo, cuando acabas de decir lo de la cena, que te ves temprano, estaba ahora mismo en el tren viendo al pasar las vacas pastando en el prado a la altura de Nava. Y pensaba en la resolución de Armando Palomas cuando decía lo de rependejas, ¿no? Lo de rependejas me ha hecho reflexionar. Y hoy estoy muy reflexivo. Entonces he pensado en el deporte. Yo, que siempre he combinado el rock and roll con el fútbol perfectamente, sin ningún problema, aun cuando mis amigos y amigas me decían: ¿a qué vas a ver eso, hombre? Si a ti lo que te, eso es el opio del pueblo, a ti lo que te gusta es lo otro. Y yo decía, no sé, pues porque me mola. Y me metía en el campo de fútbol del Molinón, el más antiguo de España, de 1908. Me metía allí a disfrutar con el once local. Y tuve buenas épocas y ahora estoy en una etapa en la que decidí hasta dejar de ir porque me di cuenta que las rependejas de la calzada me ofrecen más espectáculo, es más barato y me lo paso mejor. Voy a hacerme socio del Telecable HC y voy a ir a ver todos los partidos del año que viene. De unas chicas que lo han ganado todo en lo que participaban y que son mucho mejores que ellos con diferencia. Así que lo de rependejas me hizo reflexionar. Tony, no es por nada, pero lo ha dicho antes también. No sé si tiene un gran amor allí entre las rependejas de estas que juegan. Es que lo están demostrando continuamente. Es que no puedo evitarlo, es la realidad. No sé, vamos a poder hablar en el vagón de psicología. Le tenemos a. Bueno, yo solamente quiero decir que para muchos que me conocen y tal, que ya he sacado el segundo libro, que es igual que el primero, pero bueno, con distinto título, y se titula. Es para el mundo de las parejas. Se titula. ¿Cómo mejorar tu relación o separarte sin traumas? Así de claro. Bueno, y entonces lo podéis adquirir en Amazon y aquí en dos librerías que os voy a decir cuáles son, porque tienen un número y otras librerías no lo tienen todavía porque no se lo he puesto. Las librerías son Librería Senda en Celestino Junquera 10 y Librería Corocota, calle La Merced 31. Las dos muy centraditas, en pleno centro. Una cosa, ¿de qué va el libro? Pues bueno, va de que haces una valoración de tu pareja, de la convivencia, de cómo va, y en base a tu propia valoración, pues el libro con preguntas te va llevando a modificaciones que tienes que hacer para mejorar la pareja si quieres mejorarla. En el caso de que eso ya sea totalmente imposible, que a veces es así, pues te ayuda a separarte lo mejor posible. Bueno, no quiero insistir mucho más porque los que me conocen ya se lo he dicho varias veces. Posiblemente haré una presentación en octubre o así de este segundo libro. Pero estoy en ello porque como soy un poco coqueto estoy esperando a tenerlo en inglés para salir en la foto del periódico con los dos libros en español y en inglés, y es así. Pero bueno, entonces no vamos a hablar más. Aquí está Tony Hill, que tiene dos, tres libros, por cierto, que ya hemos hablado de ellos varias veces. ¿Cómo vas con el tercero, Tony? Bueno, el tercero ya está hecho hace tiempo, ¿sí? Pero bueno, está ahí guardado. No, de momento no hay una posibilidad de sacarlo y en fin. Bueno, lo podemos poner y podemos intentar ponerlo como mínimo en Amazon. es que claro, si tú hablas de un libro que nos ha pasado aquí a veces, tiene que existir la posibilidad de poder decir, oye, y si te interesa, lo puedes tal. Pero hablar de tu libro, que lo tienes en un cajón, yo te animo a que lo saques, como sacaste los dos primeros, pero Claro, en los dos primeros, con la editorial esa que te acogió, pues no, la cosa no salió muy bien, porque no dio la talla, y lo sé por mi primer libro también, que fue la misma editorial, y al final tenemos que espabilarnos y o bien entrar en una editorial que nos lance más, o lanzarnos nosotros mismos, porque hoy en día pues hay múltiples posibilidades, ¿no? Entonces ya hablaremos, y te prometo que estaremos en el tren de la vida hablando de tu libro largo y tendido, que sé, el primer libro que hiciste era policíaco. No, el primero era el de... Ah, no, es verdad. Policíaco era el segundo, bueno, de negro, de cine negro, ¿no? Y el primero era de una experiencia un poco entre amorosa y musical, ¿no? Bueno, el primero era una historia de personajes que vivían en Asturias en los años 60, de ficción completamente, y bueno, la vida, las vueltas que... Bueno, de hecho se titulaba Las vueltas del camino. Pero bueno, ya ha pasado unos años camino, de ese sí. libro, ya. Bueno. Ya estará pues, caduco. No, está no, actual, está no, actual. No, no, porque vamos a ver, creo que está actual, vamos a ver. Actual, sí. Bueno. Vamos a ver, Tony, el hecho... Tu libro habla de una relación sentimental y de aquellas costumbres del Gijón de aquellos años, y eso vale igual ahora que hace de 10 años, y que dentro, que alguien dice, pueda decir, oye, mira, este era el ambiente, además el ambiente del cual hemos hablado, ese ambiente donde había grupos de rock que se iniciaban, grupos, bueno, pues todos lo hemos, nosotros los tres lo hemos vivido, esas ilusiones que había, y yo creo que cuando te enamoras de la música y montas un grupo de música con los amiguetes, con los que saben tocar, de alguna forma es como una historia de amor también con una novia, ¿no? Bueno, ¿no? Hombre, sí, te metes historia... te has enamorado de un hecho, que es pertenecer a depende, a depende, un grupo. Porque un acorde no es un acorde hasta que el bajo no decide que nota da. O sea que... No, no, pero hay grandes satisfacciones también en cuando... mira, yo toqué en la banda de música de mi pueblo y reconozco que dábamos conciertos y todo, y yo tenía la satisfacción de tocar con el clarinete aquello, ¿no? Pero bien, y cuando tocábamos baile, pues yo veía a la gente bailar y bueno, aquello servía para algo y tal, ¿no? Pero yo nunca, en aquello, participando en la banda de música de mi pueblo, nunca tuve aquella sensación de cuando empecé a tocar rock en grupos de rock, incluso grupos de baile, pero que se acercaban al pop, ¿verdad? Yo me acuerdo en las orquestas que yo tocaba, eran muy, muy de pueblo, pero tocábamos Sulfinger y algunos temas. Tú, Jimmy lo conoces, Sulfinger, ¿no? Sí, sí. Y yo... el dedo, o sea, acusador del soul. A mí, o sea, ahí es donde yo disfrutaba como un enano, ¿no? Como un enano. Y yo llegué a hacer un solo de batería en una jota aragonesa, ¿no? Esta, lo digo, pero es verdad. O sea, era... Como yo era el joven del grupo, porque de la orquesta de baile, ¿no? Porque los otros eran gente de 40 años y yo tenía 17, 18, era el batería nada más. Pero daba... Y entonces, claro, yo oía rock y todo esto, y yo quería meter palos como fuese, ¿no? Entonces, cuando tocabas un tango, un paso doble, una bossa nova, bueno, pues yo... Tienes que tocar el ritmo, pero no te permites... dar muchos palos rockeros, ¿no? Entonces, pues en las jotas aragonesas los otros se callaban y yo seguía y tal. Y bueno, y llegaba a tener esa satisfacción de hacer un solo de batería, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacer? O sea, cuando te enamoras de un instrumento y tocas y tocas y tú, y vosotros lo sabéis, y tocas y tocas. Pero yo me acuerdo con 13 años, por ejemplo, tenía la batería en la cuadra con las gallinas. Las gallinas las metía en una parte y tenía la batería allí montada, y yo me recuerdo a mí mismo empezar a tocar a las 4 de la tarde y levantarme a las 9 de la 5 horas sin parar. Y sin parar. Y las gallinas no daban huevos. Las gallinas no ponen huevos. Eso es. Vamos a poner una cosa que es especial a poner, que están aquí para desgracia nuestra, y primero les vamos a oír y después hablamos. Venga, vamos empezar ya. Vamos a ver. Lo mejor de todo es la resolución. Esto. Si se hubiesen puesto de acuerdo. Esto, bueno, de un buen discurso, lo mejor es la resolución. Vamos a ver, esto diríamos que es una falta de educación al pobre público que les está esto. Pero hay que comprender de dónde venía esto. Esto es el grupo Caca de Luz, que imitaban a los punkies ingleses, ¿no? Entonces los imitaban en dos cosas: en no saber tocar y en tirar escupitajos a la gente, ¿no? Pero es que esa cosa, si lo piensas bien, no está mal. No, está, pero vamos a ver, o sea, es de una valentía supina, porque claro, te juegas el cuello, ¿no? Claro. Bueno, dice, pues, estoy harto de veros con vuestras caras feas, ¿no? A ver, lo de jugarse el cuello es literal. O sea, de hecho, aquí sí. Ramoncín, por ejemplo, cuando... No sé si fue la presentación del Pollo Frito o incluso antes de sacar el disco, estuvo aquí en Gijón y fue muy famosa la intervención pre-concierto por la parte vieja de esta ciudad de Gijón, llamada Cimavilla, donde, bueno, creo que Michelin se llamaba, el guitarra que tenía o algo así. Creo que tuvieron bastantes problemas físicos. Sí. Porque, bueno, pues había gente encima de Villa que opinaba que cuando descubrió que eran de la banda de Ramoncín, incluso él creo que estaba también, que dijeron, así que estos son los que venís aquí a que nos tiráis aquí a insultarnos. Marica de terciopelo. Y a tirarnos aquí, a escupirnos aquí. Nada, yo voy a ir al concierto, pero antes de que ir al concierto te voy a decir varias cosas. Y tuvieron agresiones físicas. Wow, y alguno de ellos creo que tocó pues bastante tocadito, de, valga la redundancia. Bueno, los problemas que tuvieron en los locales de alterne nocturnos de la parte gijonesa. Porque hay dos ciudades para conocer en esta en este mundo mundial, ya, bueno, que son Gijón de día y Gijón de noche, ¿vale? Ah, muy bueno, muy bueno. Pues en este caso te tocó conocer ciudades. Gijón de noche en aquella época, y Gijón de noche en aquella época era un poco peligroso. Me recuerda a usted a los de Bilbao, ¿no? Los de Bilbao dicen, ¿saben ustedes cuál es la prueba definitiva de la humildad de Jesucristo? Pues sencillamente que pudiendo haber nacido en la mejor ciudad del mundo, Bilbao, decidió nacer en Belén. Mayor humildad no puede existir. Pero bueno, de Bilbao son así, ¿qué le vamos a hacer? Ya que Jesucristo podía decidir nacer en cualquier sitio, pues en Bilbao. Entonces usted cree que Gijón también da la talla, ¿no? Sí, pero no, de todas maneras, con el respeto al público y esto, este alegato de, aun cuando fuera un intento de llevar, de arrastrar la ola de, bueno, pues del post-punk, porque el punk de los británicos ya llegaba tarde, o sea, Iggy Pop ya había hecho eso antes, sí. ¿No? Pero bueno, de todas maneras, aun cuando no entremos a valorar quién fue primero ni después, ni si quién tiene la etiqueta, ¿no? De punky, ni de llevar los pelos de punta. Simplemente esto de poner de moda continuamente cuando pasan décadas de lo que es la movida madrileña, a mí me raya, como dicen los influencers. Sí. O sea, me raya continuamente, porque es que parece como que si no existió la movida madrileña, no existía nada. O sea, no. Parece como que eso todo es ahí, es el epicentro de todo. Si no hay terremotos es porque no lo hay en Madrid, ¿no? Ya. O sea, los demás no existen. Y no es cierto. O sea, hubo un montón de movimientos a nivel, hablo de la piel de toro, ¿no? Hablo de la península ibérica, ¿no? Ni siquiera conocíamos lo que pasaba en Portugal, porque vivíamos de espaldas a ellos, ¿no? Aún lo seguimos haciendo. Todo era muy confuso. Claro, ¿no? Entonces... confusado. Esto de me refería a lo de que el público sea tonto, y qué público tengo, y que dónde vamos a ir con esto. Yo creo que en el fondo era una autocrítica. O sea, yo creo que en el fondo ellos o ellas eran conscientes de su poca valía, y utilizaban eso de tirar... Voy a tirárselo a la gente que está enfrente de mí antes de que ellos me lo digan a mí mismo, ¿no? Yo creo que hay más por ahí los tiros. Bueno, pero sí, yo te voy a decir una opinión. Con los años vas cambiando, ¿no? Vas intentando verlo. Sí que tenían un cierto tipo de razón. Sí. Por una sencilla razón de que, indudablemente, por ejemplo, yo vi a Caca de Luz. Yo vi a Caca de Luz en su momento, cuando estaba Alaska, cuando estaba el Zurdo, cuando estaban todos ellos. No sabían tocar. No sabían ni afinar, porque no estaban ni afinadas las guitarras. Y las canciones, pues eran las canciones que podían hacer. Unas canciones todas que duraban un minuto y medio. Ha durado un minuto y veinte segundos. Bueno, no se preocupaban más que de tal, ¿no? Y venían con su imagen y su postureo de punkies, que eran críos, en realidad, tenían 17, 18, 16. Bueno, y... Pero hay una cosa que ellos, esa canción la cantan porque, y de hecho, grupos madrileños como de Ribosaries y todos estos lo decían, que iban por ahí a tocar y la gente, pues, sobre todo pues la gente que le gustaba el rock y el heavy y tal, pues los veían como, les parecía que esto es una mierda y tal, y sí. Les tiraban de todo, los insultaban y tal. Pero sí tenían un poco, la hacen un poco de rabia, ¿no? Pero qué público más anormal, más tal. Pero sí que tenían un cierto tipo de razón en una cosa, que tú, si de verdad, o sea, claro, no lo ves cuando tienes 18 años, pero ya con las perspectivas del tiempo, tú puedes ver una cosa que no te gusta o que te parece muy mala y tienes la opción de coger y largarte o de decir menuda mierda o tal. Pero es como que la gente iba ahí a meterse con ellos, a insultarlos y tal, porque... Hay como una especie de sentimiento de mucha gente que si ve a alguien que es inferior, abucharándole de una manera como que te sientes mejor, ¿no? Porque yo soy mejor que tú eres una mierda y tal. Claro. O sea, sientes superior y te creces un poco, ¿no? En el público había mucha intolerancia, o sea, porque en realidad es, si lo piensas bien... a la gente que le gustaba el rock y le gustaba de aquella época, cuando vino Ramoncín... Yo fui a verlo, ¿no? Yo fui a ver a Ramoncín al pabellón de deporte, estaba allí en mitad. Yo de aquí ya tenía 18 años, una cosa así. A mí me gustaba, fíjate, me gustaba Camel y Genesis y Pink Floyd y toda esa gente. Pues, aquello no me gustaba nada, pero bueno, eran famosos, eran tal, y yo fui a verlos. Yo no fui a verlos a tirarles una lata, ni a tirarles una piedra, ni nada. Yo fui a verlos a ver qué hacían. Pero había gente que no le gustaba y pagaba una entrada con tal de ir a verlos para tirarles algo, para escupirles y para insultarles. O sea, pero qué público más tonto. Hay que ser un poco normal. O sea, tú no vas a ver una cosa y pagas para ir a ver una cosa que no te gusta. Si no te gusta y la desprecias, pasa de ella. Pero hay que ser un poco anormal para ir allí a demostrar qué. Porque además, les tiras una piedra, los matas y ¿qué? ¿Y qué pasó? O sea, ¿te quedaste contento con eso? Eres tan tonto como ellos. O sea, te pones a la altura de ellos. Y yo entiendo un poco que digan, pero ¿qué público está donde? Yo creo que en el fondo hay una defensa de esa anormalidad, ¿no? En la canción, de hecho, se destila que en la letra, cuando pensamos que se están metiendo con el público, realmente no es así. No. O sea, lo que están es describiendo a su público, ¿no? Sí. En el fondo lo que la canción hace es una descripción de lo que es un concierto suyo, Sí, pues no, donde yo, exactamente, con época, un público. Yo no estoy de acuerdo. El público, el yo, público era ver, el suyo. Una era época, era por el ejemplo, suyo porque. La época. Porque a ver, con Caca respecto a lo que acaba de decir Tony. Y estábamos juntos en el concierto, pero sí, como bien dijo él, él venía de Camel, de Barclay ya, Yes Harvest y de Genesis. Hombre. Y yo, sin embargo, que venía de Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep. Ah, diferente, Lo veíamos distinto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una vena rockera, una vena hard rock. Y entonces para nosotros no nos quedaba tan lejos eso de escupir en el escenario, pues podía ser algo más violencia que otra cosa, pero la música, esa música, digamos, primitiva, tribal, con tónica dominante y dominante y dando caña, a nosotros nos quedaba más cercana. Ajá. ¿Vale? Porque veníamos de esos grupos ingleses, sobre todo, después ya norteamericanos, en donde había una descarga de adrenalina. Y hubo una época, yo recuerdo, yo no participaba en ella, pero yo entendía a la gente que lo hacía, que era que hubo una época que era asistir a un concierto y empezar a pegarse hombro con hombro mientras bailabas. Sí, sí, sí, es verdad. Ya no se hacía la guitarrina. Yo hice la guitarrina muchos años. Era lo que hacíamos. La guitarrina, tanto, que es imitar... Era imitar la guitarra mientras bailabas, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, hubo concursos, al margen de eso, yo... Llegó a haber concursos de esos. Sí, al margen de eso, yo hacía la guitarrina, hacía el piano, hacía la batería, hacía lo todo. Bueno, yo era un caso raro, ¿no? Yo era una cosa ya que salía de madre. Pero, evidentemente, había como una especie de liturgia a la hora de ir a un concierto, y uno de ellos era el bailar, pues representar un poco lo que pasaba en el escenario, ¿no? Teatralmente, digámoslo así. ¿Qué pasó? Pues que hubo una época ahí posterior, enseguida, cuando llega la época punk y post-punk, en donde la moda era empujarse unos a otros. Sí, esa sí, violencia trasladada del escenario abajo, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero yo con este tipo de letras, ¿no? Que después hubo otras todavía más violentas, ¿no? En el sentido de que lo que se buscaba era una reacción. Yo tuve ocasión de ver a John Cale en la Room House, en London, en el 77, y le vi morder una gallina viva y escupir la sangre al público, ¿no? Y algunos de sus músicos se marcharon del escenario. El tipo este australiano, ¿no? John Cale, el de la Velvet. El inglés. John Cale. Sí. Y pero bueno, y le vi, es que este venía de... Para mí aquello fue un shock, ¿no? Porque yo tenía muy poca edad y había salido la primera vez que salía de casa, digamos, de casa de España, y claro, para mí fue chocante, ¿no? Fue muy fuerte. Pero digamos que lo asumí con la serenidad con la que asumía cualquier concierto que había visto antes y que vi posteriormente, ¿no? Ajá. Por eso analizo, desde la frialdad que me da el tiempo, además, lo que comenta Tony, de las causas que pueden hacer que haya ciertos grupos en aquella época, o lo siga habiendo, que tengan unas letras determinadas y que hablen de lo que tal. Por eso yo hablo de la autocrítica, ¿no? Vale, o sea, vale. En aquel momento, cuando tienes 18, 19 años, haces cosas que después, cuando pasen 30, dirás tú, pero ¿yo cómo hacía eso? Sí. Pero eso lo dirás 30 años después. Claro, claro. Sí. En ese momento no te lo planteas. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Esa es una de las pruebas de que vamos cambiando. Pero otra a veces cosa es mejor, a veces para peor. Ya, pero otra cosa es cómo lo dices y qué extrae el público de eso. Sí, sí. Ese es otro tema. Porque el público, tu público, en realidad ellos no le están llamando tonto al público, sino que están describiendo una situación que se da. Sí, sí, sí. Porque de hecho eso existió. Y yo recuerdo ver conciertos en los que yo ya no me gustaba ir porque había una gente que se dedicaba a darse cañonazos unos a otros. Sí, sí. Que la gracia estaba en a ver quién tiraba uno al otro dándose codazos. Y creo que se y llamaba no tenía hacer sentido. El pogo o algo así. No tenía sentido para mí, ¿no? Y empezaba. Sí, yo estuve en un concierto y había un tío al lado mío. Raro que yo fuese a un concierto y no sé cuál era, creo que era africano o algo así, Fela Anikulapo Ransomi Kuti, ¿no? Que no se me olvidará nunca. Bueno, había un tío, una cosa es que bailas o tal, no, es que él saltaba, pero dándome a mí un empujón. Sí. Y ya me tuve que marchar porque... Sí, es así, es una época en que era frecuente eso. No estaba buscando pelea, estaba buscando hacer el tonto, ¿no? Pero eso sí. Hacer el pogo, ¿no? De expresión, ¿no? Sí, era una forma de expresión, de ir un poco a descargar... Pues como hacer la guitarrina, pero de otra manera. Era ir a descargar la adrenalina, la gente iba ahí a foguearse. Pero hay una cosa que es verdad... ellos, yo creo que ellos a sus seguidores no los querían llamar tontos. Lo que pasa es que sí que los metían en muchos sitios donde, si yo estuve escuchando una vez a no sé si que era Gonzalo García Pelayo, uno de estos, que eran productores, y decía que durante la movida madrileña todos estos grupos tipo Caca de Luz y tal los metían en mogollón de sitios, los contrataban y los llevaban ahí a sitios que decían, venga, grupos de rock, y a lo mejor en una semana llevaban a Koff, otra semana llevaban sí. a Rosendo, sí. bueno, Rosendo de aquella estaba con New, por ejemplo, sí. y llevaba tal, y otra semana, pues, grupos de rock, pues los llevaban a ellos, sí. como que todo en el mismo cartel, y claro, los metían en sitios donde no pegaban ni con cola. Claro. Entonces la gente, pues, y decía, muchos de esos grupos las pasaban putas, no cobraban, claro, no tal. No. Entonces llega un momento que, ¿cómo lo vas a cantar? ¿Cómo qué público más tonto tengo? Porque es que, claro, ellos venían contando una historia y así, mira, yo vi el día que vino Alaska a tocar con los Pegamoides, al día siguiente por la mañana, no sé dónde durmieron, fueron a tomar, a desayunar a una cafetería que antes se llamaba El Maratón, que era donde la escalera, donde la escalerona. Sí. Y iban dos o tres, iban todos con crestas y bueno, yeah. con la pinta que llevaban. Estamos hablando del año 80 o por ahí, ¿eh? El 79, 80. 82. No, no, no. Pero, Caca de Luz. Sí, 82. No, no, pero. 81, 82, sí. Pero no, no, en el 79 ya estaban, ¿eh? Bueno, es posible. Ya estaban, ¿eh? Era esto, fue, sí, el 79, una cosa así. Y iban a desayunar ahí a la cafetería, porque luego vi que entraron y tal, yo estaba ahí. Y la gente. De la que venían, ellos venían a desayunar, venían a, y la gente de la que pasaba, gente que se paraba y tal, maricones, ¿dónde vais? O sea, ellos en realidad, bueno. iban con su pinta, pero ellos no se estaban metiendo con nadie, al contrario, se metieron rápido a la cafetería porque eran chavaletes, o sea, Alaska tendría 16 años, o 15, o 17 como mucho, y la gente tal. Entonces, yo entiendo que digan, que cagan una canción y digan, pero qué anormales, pero qué tal, porque es que hay muy poca tolerancia, es verdad. Bueno, hemos querido hacer un programa totalmente inclasificable, totalmente no impresentable. Vamos a poner por fin a un tío en inglés, pero ya, ¿qué me dices? Ya os aseguro que no tiene desperdicio. Kim Foley, que fue un manager de grupos de estos de chavalas americanos, pero que él también sacó sus discos, y una de las cosas que sacó Kim Foley es una barbaridad. Que no se os va a olvidar. Ardon Deseos. A ver, vamos a ver, King, vamos a ver qué nos cuentas. Trivillo, no. Hola, King, cuéntanos algo. King. Cuéntanos algo, King. Ah, ya por fin. Se titula Up, arriba, venga. Arriba, King Foley, arriba. King, arriba. Hey, brother. I've been watching just the drums. I just want to hear the drums. The drums and the bass. Oh, listen. There's somebody in this room. You know we've been on the stage for a few minutes now. And I saw somebody sitting in the corner of the room. I think that person is under the influence of a certain chemical substance. Ah, yeah, yeah. A certain chemical substance known as... it's the same thing you find in oranges, brother. You know, I wanna see... I want to hear some insanity right now from somebody in this audience. I want to hear someone running. Oh, God, help us all. Oh, you know. It's hard to breathe in here. Oh, look at that chick. Look at that chick over there. Somebody's running after her. Somebody's running. Running. Vamos a ver, pero ¿esto qué es? Bueno, de aquí nos vamos a la cantina, porque después de este tipo no podemos oír nada. De todas formas, me gustaría decir que, por supuesto, mucho mejor que esto, en los años 70 lo hizo Patti Smith, antes de Horse, por ejemplo, y no tiene ni comparación. Vamos, ¿dónde va esto? Bueno, esto, no, no lo sé, lo pero coger, ¿quién fue el... Dios, bueno, por favor. Veamos. Ni la niña de abajo me llega a decir nada. Es que es increíble. Ha sido. O sea, no, mira, King, Foley, Mr. Foley, sorry. No. Ha sido para demostrar solamente que. Y para cerrar el programa. De mucho que mejor era, Alaska, ¿dónde vas a parar? Por favor. Que hemos puesto cosas más. Castaños luz de esto. Bueno, vamos a la cantina. Vamos a ver a ver si nos dejan entrar, ¿no? Para allí hay. Ya, un abandono del 3, please. Llama. Llama. Nada. Llama otra vez, hombre. Llama. Wow. Bueno, ya tenemos aquí el ambiente cantinero, afortunadamente, un ambiente especial, el que tenemos en la cantina, donde ha venido todo el mundo poco a poco, y nosotros siempre somos los últimos, afortunadamente siempre tenemos algo que beber, porque Dayan, que es nuestra música, hola, nuestra Dayan, musa, nos guarda siempre lo mejorcito. A ver, ¿qué quieres beber, Jimmy? Dayan, ponme... Oye, por favor, mira, es que hoy estoy muy afectado por culpa de Caca Deluxe y de, sobre todo, King Foley. Así que, por favor, Dayan, ponme... Vas a ponerme una Van Doren, pero del 2.5, porque hoy estoy muy afectado. Bueno, así bueno. Que del 2.5 me vale de sobra, vida. Muchas gracias. De esa tostadita vale. Que me gusta a mí. Tony, ¿qué vas a tomar? Yo hoy voy a tomar la casera. Bien. La casera, que dice que si no hay casera se va. Y yo pues siempre un ron Brugal, que es de mi familia de República Dominicana. Pues claro, hago familia bebiendo ron Brugal. Bien, ¿y a quién tenemos aquí? Ya sabéis, los que nos seguís, sabéis que en el último vagón, en la cantina, aparte de ver a Dayan, pues tenemos siempre alguien que hace una actuación divertida. ¿Y a quién tenemos? Bueno, pues sí, a Tigrillo de la Palma. Tenemos a Tigrillo de la Palma. Bueno, este va a superar, no sé si va a superar el de las chingonas de antes, es otro, pero agarraros, agarraros, porque esto no tiene desperdicio. Oye, Wilson, vete donde Tigrillo, dile que deje el tequila ese y empiece a decir algo. Bueno, a ver, Tigrillo, empieza. Andra pues, pariente, seguimos adelante con más canciones chingonas, como decimos en Sinaloa, pariente. Ándale pues, os enviamos un bonito saludo para toda la bonita gente del bonito estado Durango, compa. Ahí le doy un bonito saludo para mi compa, Radio y Familia, mi compa. Durango, pariente, ándale pues, oiga. Y dice el bonito corrió el compa Rayo. Ahí le voy a. Allí en Chacala, Durango, fue donde nació este amigo. Si quieren saber su nombre, ahorita yo se lo digo. Su nombre es Israel Mesa, como el rayo conocido. Bueno, aquí hay uno tocando el bajo, el contrabajo, ¿eh? ¿Os habéis fijado, no? El contrabajo, ¿eh? Casi no caben en la esquina donde tenemos al grupo. Ahora, este tipo es divertido, el Tigrillo, ¿eh? Lo acompaña el compa Dani, también su primo José. Una lobo color roja con el motor. Bueno, amigos, de aquí nos despedimos de este viaje del tren mágico. Un viaje especial, no sé si ha sido mejor o peor que otros más intelectuales, pero sí que es verdad que nos hemos divertido y espero que vosotros también. Entonces nos despedimos hasta el próximo viaje. que disfrutéis, que seáis buenos, que seáis un poco malos, y nosotros pues también seremos así un poco regulares. Y a ver, di algo para despedirte, Jimmy. Bueno, pues no tengo por menos que decir que estar en el tren de la vida es un auténtico viaje. Tony. Bueno, pues yo lo mismo. Te agradezco tu invitación. Me siento muy cómodo que no vuelva a ocurrir llegar tarde, ¿eh? Ya te digo. Y nada, que hemos desquiciado. Bueno, decir que todo lo que hemos dicho es mentira, ¿eh? dice, como dice Joaquín Sabina, lo niego todo, incluso lo que es verdad, ¿no? Efectivamente. Bueno, y este sigue hablando. Ya con esta me despido, ya me voy a trabajar. Se va a trabajar ahora. Ya tienen hambre, ya quieren ir a almorzar. Supieron que hice pachanga, pues les maté un animal. Esa gente de Durango, saludos, oiga. Sí, es que tiene que ser así, ¿no? Suena gruesa por el fondo de boom.